Pasión Rojiblanca. Ya preparado, obviamente mentalizándonos esta semana para que quiera sacar una victoria. ¿Cómo ves al equipo después de que tuvieron este descanso obligado? Bueno, el equipo está bien, mentalmente, físicamente, hemos estado trabajando para obviamente ser mejores, ¿verdad? Cada día. Ahora salir contra Celaya, obviamente tenemos que guardar los frescos aquí en casa y pues obviamente, estamos preparados y listos para el encuentro. ¿Qué hay que hacer para superar el final? Yo creo que tenemos que salir muy concentrados, muy entusiasmados para sacar una buena victoria. Un gran resultado obviamente importa mucho aquí en casa, tanto como visita, pero ahorita estamos en casa con nuestra afición y tenemos que demostrar lo mejor. Además, mantener el ritmo y los encuentros dentro de los 8 primeros, ¿sabes? Sí, obviamente siempre es algo positivo estar entre los primeros 8. El objetivo obviamente es estar entre los primeros 4, el mayor objetivo es estar en el primer lugar, pero obviamente todo eso viene de cada partido, ¿verdad? Tenemos que mentalizarnos por cada encuentro, y ahorita viene Celaya y después el objetivo. Y ahora que ya no hay torneo de Costa, ¿se cierra todavía más la competencia por buscar ese lugar en el cuadro titular? Ah, sí, claro, competencia siempre va a haber, pero lo más bonito es que es competición sana, obviamente todos nos apoyamos para mejorar cada día. Somos un equipo y tenemos que mostrarlo en la cancha. Y todo eso viene aquí en el entrenamiento, siempre sacando lo mejor de uno. ¿Sientes algún tipo de presión extra por el hecho de tener que participar? ¿Quieres participar para que te sigan considerando la selección de Estados Unidos? No, bueno, presión no hay. Yo creo que es más desarrollar mi fútbol así. Estando en primera, obviamente me va a desarrollar tanto como persona y como futbolista. Siempre es importante mantener la calma para estar entre aquí en el club, entre los titulares o los contratados para el partido, y de ahí ya viene la convocatoria, ¿verdad? Pero siempre hay que estar preparados para eso. ¿Una invitación ahora que la gente vaya el sábado? Sí, espero que salgan a apoyarnos, ya que estamos muy muy contentos, obviamente, cada vez que estamos viendo cada partido. Yo, bueno, me pongo a ver y hay más gente cada vez, y esto obviamente nos motiva mucho para ser mucho mejor y para darles un buen, no espectáculo, sino que una buena respuesta para ellos. Gracias. Pasión Rojiblanca.